Son las 19 horas, las 7 de la tarde, noche con 5 minutos. Le acabamos de ofrecer tres obras de la autoría del compositor sueco Carl Birger Blomdahl. Estas obras fueron la Sinfonía número 1, la grabación de estreno mundial fue en 1943, la Sinfonía número 2 en 1947 y la Sinfonía número 3 en 1950. La interpretación corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca bajo la dirección, la conducción de Liv Zilberstein. En Radio Universidad Veracruzana continuamos con la programación de este día, no sin antes agradecerle siempre y permanentemente el favor de su preferencia. Transmitimos en línea www.uber.mx. La señal se genera desde Clavijero 24, en la zona centro, la zona comercial de la capital de Jalapa. Vamos a ofrecerles a continuación la emisión Solo Jazz. Estás a punto de comenzar un viaje sonoro a través de los diversos estilos de jazz, síncopa, improvisación y vanguardia en una misma sesión. Esto es Solo Jazz. Bienvenido. ¿Cómo les va en este viernes? Aquí Sara Valenzuela los saluda con mucho gusto. Roberto González nos acompaña esta noche en la consola de los controles. Hoy es noche de estrenos y nos vamos a enfocar en un material muy singular que recientemente editó el prolífico saxofonista y compositor neoyorquino John Zorn. Y se trata de un box set de 10 CDs titulado The Book of Beraya, que contiene las 95 últimas composiciones de 25 años de legado de Masada. Este proyecto que desarrolló Zorn en torno a la música tradicional judía, bueno, y que llamó música radical judía, y en el cual han colaborado muchos de los grandes exponentes de la vanguardia neoyorquina. Este material, como les decía, tiene 10 discos más un CD bonus track. Esta noche vamos a escuchar piezas de algunos de estos materiales. Los artistas que le incluyen son Sofía Rey, Cleric, Spike Orchestra, Julian Leitch y Guy Riley, Abraxas, Jazz Verson de México, Gnostic Trio, Zion 80, Banquet of the Spirits y Secret Chiefs 3. Y el bonus track es un CD de Craig Tabor y Vadim Meselovsky. Y claro, como todos los discos editados en este sello, pues tienen siempre un diseño muy muy especial que realiza la diseñadora de casa de Sarik, Hyeongheon Chin, conocida por muchos como Chippy, que yo creo que tiene ya como 15 años siendo la diseñadora de Sarik. Y nos vamos ahora con algo de la cantante argentina Sofía Rey, del álbum Keter, que es un disco que hace a dúo con J.C. Maynard y que es parte del libro 3 de Masada de Raya. Esto es Setuma y enseguida vendrá Secret Chiefs 3 con la pieza Citra Aka del álbum Malhut. Logro un fuego exacto y en un segundo y silbando alto llenó de muerte al amor. Cuadro de días perfectos y desiertos y una lancha de venadina en la voz, en la voz. Busco y encuentro el veneno en tu corazón y aunque sea tan pequeño hay más que los dos. Vuelvo a tu encanto y es dibujo tu cara al amanecer, tu palabra y dibujo tu cara al amanecer, donde te veo. Sonoridades impredecibles. Thank you. Estás escuchando Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 de FM. Radio Universidad Veracruzana. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Disfruta Radio Vintage, un anecdotario musical desde la época de los 50 a los 90. Con Paco Aragón. Escúchelo de lunes a viernes a las 15 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha diariamente lo más relevante de la vida universitaria en su nuevo formato. Acompaña a Brenda Coronado y Arturo García de lunes a viernes a partir de las 14 horas. En Voz Universitaria, por Radio UV, 90.5 de FM y en línea. Estás escuchando XHRV 90.5 FM, Radio Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz, México. Aquí seguimos en Radio Universidad de Guadalajara en esta noche de novedades discográficas aquí en Sorollas. Estamos escuchando parte del box set de The Book Beraya, 11 CDs que recopilan 95 composiciones de Masada. Y lo que escuchamos fue a Sofía Rey y a Secret Chips Tree, que es un grupo de San Francisco de Avantgarde, liderado por Trace Prance, quien fuera miembro de Mr. Bungle y Faith No More. Y nos vamos ahora con Gnostic Trio, un proyecto que conforman Bill Frisell, Carol Emanuel y Kenny Wallace, y vamos a escuchar la pieza Atara del álbum Netsach. Y después los mexicanos de Klesmerson, también apadrinados por Sorn, y de quien escucharemos Tomer del álbum Tiferet. Está en Sorollas nuestro Twitter, @SorollasRadio. Thank you. Solo jazz, sonidos para escuchas eclécticos. Thank you.

música que se hace en el momento y para el momento, aquí en Solo Jazz. Thank you.

entre 12 y 14 horas. Tierra para cultivar, música clásica. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UB en línea y por el 90.5 FM. Estás escuchando XHRV 90.5 FM, Radio Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, México. Aquí estamos en 104.3 en esta noche de estrenos, escuchando parte de este set de 11 discos que edita el sello Zarek, con composiciones de Soul, de Masada. Y para despedirnos nos vamos a ir con el Spike Orchestra, un ensamble con base en Reino Unido, liderado por el compositor y trompetista Sam Eastman. El álbum Pina, el tercero de esta agrupación, incluido en el grupo Raya, nos vamos con Ma Amarot. Por esto ya nos despedimos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la obra Masada de John Zorn. Alberto González, como siempre en controles, yo soy Sara Valenzuela. Muy buena noche, gran fin de semana. Chao. Thank you. Thank you.